Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Radio Furia Mariposa con el programa de Andrea Plastilina Barrio, tal vez. Arrancamos la semana martes yendo de la cama al living, que la verdad que quisiera ir a la cama rápido. Fue una semana intensa de parciales, finales y todavía faltan las semanas de despedida. Esas semanas de despedida donde todos se despiden de todos por un... No sé, como si fuera el fin del mundo. Y en realidad me parece lo que hay que hacer es ser, no hacer una despedida, sino agradecer sobre el año que nos ha tocado. Podríamos ser un poco más conscientes y creo que estoy planificando hacer un agradecimiento para todos mis amigues. Así que en diciembre se viene festejito en la pileta de mami, con música, alcohol, siendo conscientes, obviamente, por más que haya estupefacientes, de lo bueno que nos fue este año. Y así arrancamos con Charlie García, Pulis Angelical, yendo de la cama al día. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas. Hoy es muy de Charly García, muy de Spinetta. Hoy está para un día de música de lluvia. Porque acá en Córdoba llueve por todos lados. Llueve por arriba, por las cloacas, por los costados, por los límites, por las fronteras, por todos lados se llueve Córdoba y llora, tanto desmonte que hay. Así que por favor, gente, no nos quejemos de la lluvia y empecemos a plantar más arbolitos. Basta de desmonte. Vamos, que Areti, ponete las pilas, porque acá no nos queremos volver locos. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Mentira. Volviendo al tema este del principio de estar agradeciendo las cosas, yo creo que una de las mejores cosas que me han pasado en el Furia Mariposa fue estar en la radio y que me den la oportunidad de estar acá jugando. No hay como jugar en casa. Así que me encanta. Y bueno, esto también de ser un poco más consciente de lo del año y no es ser optimista, sino es agradecer lo que va a venir también. Me parece que nada, que es lo que necesitamos un poco, no ser tan ingratos con todo lo que nos está pasando. Hay cosas que son muy buenas. Y en esta semana muchos amigues estuvieron pasando por momentos muy crudos. Muy, muy en la mierda todo. Pero hay otras cositas que están buenas. Así que quiero decirle a todas mis amigas que les quiero y que les abrazo fuerte, fuerte. Que hay música bonita, música para bailar, música para vivir. Spinetta, Bajan. No les conté, pero estoy en un proceso de nuevos trabajos. Voy a estar haciendo de estatua viviente, gente. Seguramente de acá una semana o dos. Ya bien termino estos parciales. Voy a estar en la peatonal, en la San Martín, en la Obispo Trejo. Como estatua viviente. Para que sepan, las estatuas vivientes la crearon ¿quiénes? ¿Quiénes tienen muchas cosas? Los argentinos, sí, señores. Se ha creado la estatua viviente en Argentina, en Buenos Aires. Luego se fue replicando la idea, empezó a emigrar por Uruguay, Brasil, Chile, los países vecinos. Así que me encanta la idea de la estatua viviente. Creo que también es un proceso de entrar en un trance, en un yo, acá estoy, en una conexión más con el cuerpo, en la respiración. No sé si ustedes hicieron los ejercicios de respiración alguna vez, pero deberían probar, ser consciente, a ver dónde están los puntos de encuentro de ustedes mismos. Así que bueno, estoy con eso de las estatuas vivientes. Si alguien me quiere acompañar para entrar en uno mismo, acá estoy disponible. También quiero comentarles que hay una agenda cargada de teatro en Córdoba. Dentro de un ratito les digo toda la cartelera teatral. Pero se vienen muchas cosas. Memphis, la blusera, lo único, lo importante es el blues. Bueno, una de las obras que va a estar este fin de semana, este viernes 12 de noviembre a las 9, es La Ilusión del Rubio, escrita por Santiago Paulo, dirigida por Gastón Marioni y en la escena Martín Split. Es una entrada, sale $600 y bueno, organizan esta obra la familia de Facundo Rivera. Es una obra que ya se estrenó por vía streaming y ahora se va a estar realizando de manera presencial. Agenden la fecha porque dicen que es una obra increíble. Otra de las obras que también está rompiendo con esquemas, que viene rompiendo esquemas de 12 años, es Carnes Tolenda de Camila Sosa. En la Cochera, Barrio Güemes, sale $1,200. Que por suerte me consiguieron la entrada. Así que voy a estar ahí llorando en Carnes Tolenda si alguien quiere ir. Hubo fila para sacar la entrada, así que quedaban muy poquita gente. Activen, vayan a ver teatro. También va a estar una obra vamos a ver la agenda, el 20, 27 y 28 de noviembre, el fin de semana, una obra de teatro callejero que se llama Chamuyo Cordobés. Es una producción de cuarto año de las Roberto Art. Va a estar buenísimo a partir de las 19:30. Y el 20, gente, el 20 voy a estar re al palo. Me encanta. Porque voy a estar haciendo la técnica de esa obra. Así que una vez que salga de esa obra, nos venimos a festejar el cumpleaños de Las Mopitas, el grupo de teatro independiente que cumple 2 años y donde lo festeja aquí, en la Casa Furia Mariposa. Así que están invitadas a partir de las 10 de la noche. Va a haber varios números. Va a haber comidita, va a haber birrita para degustar mientras están los números teatrales, artísticos. Va a haber números de clown, stand-up. Va a haber música, baile. Así que aprovechen. También está la obra de La Puta Mejor Embalsamada en la balsa. Hay bastante teatro. Es una obra escrita por el padre de Julieta Daga. Si no saben quién es Julieta Daga, es una artista, actriz, dramaturga, directora, profesora de teatro. Y su papá creó la obra de teatro, así que también va. Está buenísima, es una obra relacionada a Evita Perón y a todo su trayecto después de muerta. Así que está interesante. Y de música, también de cartelera. Ya se confirmaron las fechas para Cosquín Rock, ya está la grilla. Me gusta el día domingo. El día domingo porque está dividido, están las pelotas. A ver quién más está. Sí, a ver, domingo. Había alguien más que me gustaba que estaba. Ya les digo. También tocan Los Fundamentalistas en La Plata, que estuve averiguando cómo ir, si nos lleva el tren, pero no nos lleva el tren hasta La Plata. Yo pensé que sí. Va a estar el 11 y 12 de diciembre. Ahí va, miren, el domingo 2 de febrero en Cosquín Rock va a estar Divididos, La Vela Puerca, Fito Páez. A ver qué otro más me gusta. Bueno, el Banda Los Chinos puede ser. Carnes Redonda. A ver quién está. Bueno, ya está la grilla posteada en la página oficial de Cosquín Rock. Acá estamos escuchando de Novan. De de Novan, si no sabían, es un cantante, poeta y guitarrista escocés. Así que estamos escuchando y deleitando música cordobés, iba a decir, escocés. Me encanta. Está divino de Novan. From the cradle bars comes a beckoning voice, a cinch spinning. You have no choice. Bueno, quiero confesarles que también tuve mucho tiempo, o periodos más que nada, con el movimiento post-punk. Me encanta. Esta es una de mis bandas favoritas, Siouxsie and the Banshees. Una banda británica. Me gustan las bandas británicas. Sí. Me acuerdo que había entrado en un como en un momento medio gótico. Es la melodía, más que nada el ritmo de las canciones punk. Me gusta. Aparte, alto look tienen los punk. Me encanta. Through the walls, it's been spinning. You have no choice. y seguimos con Siuxi. ¿No les pasa a veces que cuando escuchan una banda y les gusta y siguen escuchando, tienen que continuar la cosa? Por eso vamos a continuar con esta banda. Me pueden encontrar como Andrea Plastilina en Instagram o en Facebook, por si quieren hacerme alguna sugerencia. Les prometo que ya vamos a realizar los videos Twitch, que van a venir invitados. Fue un año bastante agitado, con muchas emociones y procesos. Dicen que la luna de Escorpio está full y es momento de soltar todo. Pero las ideas estas no las voy a soltar, porque me parecen que pueden llegar a grandes cosas, a grandes encuentros. Así que vámonos más.